Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de un tema que informamos en nuestro noticiero nacional y es la situación que se está viviendo en Villa Carlos Paz, donde el intendente ha decidido quitarle la concesión del servicio de agua y cloacas a la cooperativa integral, conocida como la COPI en Carlos Paz, que viene prestando hace más de 50 años el servicio allí en Villa Carlos Paz. Esto ha generado mucha preocupación en los integrantes de la cooperativa, en sus trabajadores y también en la población en general por la suerte que pueda tener este servicio que se quitaría de la prestación en forma cooperativa. Y para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Rodolfo Frisa, él es el subgerente de esta cooperativa. Hola Rodolfo, Pepe Frutos desde Farco. ¿Qué tal? Buen día, Pepe, ¿cómo estás? Muy bien, Rodolfo, gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por darnos este espacio tan importante. Bueno, a ver, ¿qué pasa ahí en Carlos Paz? ¿Por qué se quiere quitar la concesión del servicio a la cooperativa que, según sabemos, viene prestando un buen servicio, de buena calidad y de forma cooperativa? Mira, ya que hablamos con las radios comunitarias, es bueno decir que esta acción, ¿no?, que pareciera muy propia de Carlos Paz, y lo es, no debiéramos desenmarcarlo del contexto nacional que tenemos, ¿no? El doctor Rodríguez Villafañe, que tal vez los haya escuchado nombrar, porque es un abogado que se ha destacado mucho en la defensa del cooperativismo, de la ley de medios, ¿no?, y de todo lo que es la defensa también de las organizaciones sociales, decía el otro día que este avance terrible del liberalismo que estamos viviendo necesita desarticular uno de los sectores organizados que queda ahí con alguna escala en la vida económica del país, y ese es el cooperativismo. Así que lo quería enmarcar ahí para después decirte que sí, además de eso, estamos ante una acción propia de un intendente que desde hace 8 años trabaja para destruir a la COPI, concretamente, ¿no? Y lógicamente la manera de destruir la COPI es sacarle el 85% de su vida, de su actividad, de su economía, que es el servicio de agua. Como bien vos dijiste, un servicio que la COPI presta desde hace 53 años, porque la COPI fue creada para solucionar el problema del agua. Entonces los oyentes se podrían preguntar, ¿y lo soluciono o no lo soluciono al problema del agua? Y lo soluciono es la respuesta. Lo solucionó al punto de que tenemos un agua de excelente calidad, con una tarifa más baja que las prestaciones incluso vecinas, incluida la capital cordobesa, con la escala de cuentas que tiene para manejar, ¿no es cierto? Y con una topografía muy distinta a la nuestra, que necesita de mucha energía por sus bombeos y demás. Y lo solucionó para todos, ¿no? Porque el espíritu cooperativista ha llevado a que esta prestación se guíe, ¿no?, por una máxima, que a nadie le falte el agua en Villa Carlos Paz. Para darte un dato, en Carlos Paz no existen picos públicos. En Carlos Paz todo el mundo tiene su medidor, incluso, y esto le molesta mucho al poder político, incluso aquel que está ocupando un lugar. Nosotros no hacemos expresión de lo que puede hacer el derecho de propiedad, ¿no es cierto? Pero sí cumplimos la Constitución Nacional en aquello de que el agua es un bien humano que no puede faltarle a ninguna persona, es un derecho humano. Y no solamente lo tiene todo el mundo al agua, sino que lo tiene siempre. Además de buena calidad, lo tienen todos, lo tienen siempre. Incluso cuando en Carlos Paz la población se triplica en el verano, y el recurso se pone mucho más escaso cuando tenemos sequía o cuando las inundaciones en otros lados rompen los sistemas. En Carlos Paz siempre ha estado garantizado desde hace más de 35 años un servicio de calidad para todos y en todo el tiempo. Por eso podemos decir que no hay ningún motivo razonable, es una decisión irracional fundada en dos cosas: fundada en el odio a la cooperativa y fundada en la necesidad de tener las manos libres para lo que no se puede hacer con la cooperativa, se pueda hacer con otras empresas privadas. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, las obras. A ver, te pongo un ejemplo bien concreto. Las obras hídricas, ¿no? Él ha empezado a hacer obras hídricas en Villa Carlos Paz, que son necesarias. Lamentablemente no las hace con un plan director, las hace a esta porque se me ocurre, la otra porque se me ocurre, dos cisternas, por ejemplo. Y no está mal hacer dos cisternas, pero primero hay que tener con qué llenar las cisternas. Entonces primero habría que haber hecho la ampliación de los decantadores y los filtros en la planta potabilizadora, después las cisternas. Pero dejando eso de lado, dos cisternas, las licitó, la COPI se presentó con mejores proyectos, con mejores precios y con más experiencia, y se las adjudicó a otras empresas. Empresas que las hicieron mal, dos cisternas, una en un populoso barrio, La Quinta, y otro en un barrio en el norte de Villa Carlos Paz, Costa Azul, y esas cisternas, cuando las terminaron, perdieron. De hecho, una hoy no se puede utilizar porque es como un gran colador de fideos para el libro Guinness, podría ser. A partir de ahí, como la COPI se presenta con precios mucho más ventajosos, con una experiencia que supera a las otras empresas, decidió prohibirle a la COPI participar de las licitaciones. Y hace más o menos un mes, y yo creo que esta es la gota que colmó el vaso, hace más o menos un mes, la Cámara Contencioso Administrativa de la provincia de Córdoba le ha ordenado que no puede excluir a la COPI de las licitaciones, que tiene que presentarse como cualquier otro actor de la vida económica de la provincia, de la ciudad o del país, porque son empresas que vienen incluso de otros lados. Nos presentamos, y para ponerte el último caso, en una obra de cloacas, ¿no?, para resolver un problema del hospital, nosotros nos presentamos con un presupuesto de 1 millón de pesos, un poquito más abajo que el presupuesto oficial. Y se la adjudicaron a una empresa nueva, sin experiencia, que tiene sede en La Plata, ¿no? Que no sabemos si no es una empresa, incluso podría ser hasta fantasma, ¿no? Puso un presupuesto cercano a los 2 millones de pesos. La jueza le ordenó anular esa adjudicación. Entonces está claro, si le quedan 3 años de gobierno y quiere hacer obras y no quiere que la COPI se meta en el medio para poder hacer las obras con quien le quiera, con propósitos que seguro no coinciden con el bien común de la comunidad, necesita tener las manos libres. Entonces hay que sacar a la COPI del medio, afectando 53 años de institución y de la ciudad, porque la COPI es muy importante no solo en la prestación de los servicios públicos, es importantísima la COPI en toda su acción cultural y educativa en la ciudad y en la región, además de los otros servicios que son diferentes del agua y de las cloacas. Ha decidido terminar con esta experiencia cooperativa, que es un mal ejemplo de gestión para quienes quieren hacer de la gestión algo distinto, de servir al bien común, sin interesarle, por ejemplo, 200 o 250 fuentes de trabajo entre trabajadores directos e indirectos. Pero no queremos poner ahí solamente el acento, queremos poner en que hay que destruir a la institución cooperativa, y esa es la consigna que se ha puesto el intendente. Rodolfo, el intendente ha dicho que una de las motivaciones que lo llevó es a tomar esta decisión es la necesidad de bajar las tarifas, y también dijo que va a mantener los puestos de trabajo, que se va a abrir un registro para que los trabajadores de la COPI pasen al municipio y cumplan las mismas funciones. ¿Ustedes qué dicen con respecto a eso? Dos palabras te digo: demagogia en cuanto a bajar las tarifas y mentira en cuanto a lo segundo. Demagogia porque en realidad, con capitalización y todo, la factura mensual, si vos no tenés consumos excedentes, ¿no es cierto?, sino que consumís los 18.000 litros de agua, que es una cantidad más que suficiente para un mes, para el consumo que necesita una familia, es una factura de 158 pesos. Podés contrastarla con la factura de Córdoba, que está prácticamente en el doble de la factura de Córdoba, ahí cerca de los 300 pesos, 298, 299 pesos. Y también lo podemos contrastar con otras prestaciones como la de Buenos Aires o algunas de las sierras chicas que también son prestaciones más caras. Así que eso del 25%, bueno, por supuesto, cuando uno es demagogo dice cualquier cosa. No creo que haya hecho un solo número, un solo análisis, por eso hablo de la decisión irrazonable, irracional e irresponsable. Y respecto de los puestos de trabajo, digo, el gran precarizador no puede hablar de garantizar estabilidad laboral y buenas condiciones de trabajo. A ver, acá hay una decisión de los trabajadores. Nadie quiere ser trabajador del municipio. Él sí anda proclamando por todos lados, con incluso algunos de sus funcionarios que mienten, igual que miente el intendente, diciendo que se van a garantizar los puestos técnicos y administrativos necesarios, ¿no? Esa es una primera cosa. Pero la verdad es que en Villa Carlos Paz hay 300 personas en planta permanente en la municipalidad. Y los más de 1.500 empleados que hay, el resto son todos contratos basuras o becas. Un ejemplo, los médicos del hospital facturan con monotributo. Y después de 12 o 15 años de facturar con monotributo, les ofrecen contratos por 3, 6 meses o un año, donde los costos sociales, ¿no?, los aportes, en vez de pagarlo como corresponde, el Estado una parte y una parte del trabajador, los paga todo el trabajador, según han manifestado algunos médicos que, por supuesto, no quieren dar su nombre, porque si dan su nombre pierden el poco trabajo o el poco empleo que tienen, ¿no? De modo que esas son las dos calificativos que podríamos con los que podríamos sintetizar sus expresiones. Demagogia, para bajar el 25% una tarifa que es totalmente adecuada, ¿no?, y que no ha tenido un solo aumento desde diciembre hasta ahora, con este 45% de inflación que llevamos, mientras que a todos los otros servicios públicos que dependen de él les ha dado aumento. Al transporte público, que está en manos privadas, a los taxis y remises, que están en manos privadas, y a la basura, que está en manos privadas. A todos les ha dado aumento, menos a la cooperativa integral al servicio de agua y de cloacas. Y en cuanto a estabilidad laboral, no solamente demagogia, sino además mentira. Rodolfo, ¿qué puede pasar ahora? ¿Esto es una decisión tomada? ¿Tiene que aprobarlo el Consejo de Carlos Paz? ¿Qué pasos son los que se van a seguir? A ver, él tiene que tener 8 votos en el Consejo Representante, aparentemente no los tiene. Pero si los tuviese y logran aprobar esto, primero, la provincia es la dueña del servicio de agua, ni siquiera está notificada. Hemos tenido reuniones con el Secretario de Recursos Hídricos de la provincia y no hay ni siquiera una notificación. Hemos tenido reuniones con el ARCEP y, por supuesto, califican esta decisión como descabellada, porque la titular del servicio, que además es regional, hay una planta que es regional, no es de Carlos Paz, no tuvo ninguna intervención en la provincia. Así que ya ahí tenemos un problema jurisdiccional importante que habrá que abordar si esto sigue adelante. En lo concreto, aquí en Carlos Paz aparentemente no tiene los votos, así que quedará ese proyecto en comisión, como una espada de Damocles, ¿no? Allí, y bueno, y se verá, pero en caso de ser aprobada va a ser totalmente atacada por la vía judicial, porque los actos de gobierno no son los antojos de quienes están en el puesto, sino lo que corresponde y se debe hacer razonablemente, con las justificaciones correspondientes, en favor del bien común de la comunidad, lo cual aquí está totalmente ausente. Bien, Rodolfo, hoy tienen un festival, un importante festival para intentar mostrar esta situación, visibilizarla y generar apoyo hacia la cooperativa. Mira, el festival es mañana, miércoles a las 18, un importante festival solidario con la presencia de muchos artistas solidarios de la zona y dos importantes exponentes de la música popular como son Paola Bernal y Rally Barrio Nuevo. Eso es mañana a las 18 en la COPI, allí en Moreno y Alvear. Y hoy tenemos un autazo a partir de las 15:30. Hay mi confusión. Hoy a partir de las 15:30 nos congregamos allí, nos reunimos en el ACA, en la calle Medrano, en el automóvil club, a la entrada de Carlos Paz, para un fuerte autazo con el movimiento cooperativo. Muy bien. Rodolfo Frisa, subgerente de la Cooperativa Integral de Carlos Paz, muchísimas gracias por este contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Bueno, gracias a ustedes, compañeros, y a todas las radios que integran el foro y que van a difundir esta grave problemática que afecta a la COPI, al agua y a la ciudad de Villa Carlos Paz. Muchas gracias. Hasta luego. Ahí hablamos con Rodolfo Frisa, subgerente de la Cooperativa Integral de Villa Carlos Paz, la COPI, que está en una situación preocupante porque el intendente de Cambiemos, Esteban Avilés, quiere quitarle la concesión luego de 53 años de una exitosa prestación del servicio de agua potable y cloacas.